Funky. Funky sonando, decíamos, en esta mañana rara, terminando nuestro bloque, Charlie García, preparándonos espiritualmente, físicamente, para lo que será la Say No More, una de las grandes fechas de este Valle de Punilla, para los que amamos a García, por supuesto que sí ha venido por aquí, por el Valle, a los Cosquines, a las viejas épocas también que hemos repasado de la Falda Rock, un montón de cosas relacionadas con García y que hay posibilidad de disfrutarlo a don Carlos Alberto García Moreno Lange en lo que ha dejado, en la gente que lo ama y que lo disfruta. Rearmado matutino de sentidos. Rearmado matutino de sentir. Muy bien, a las 10 y 54 comenzamos oficialmente. Este es el momento de la bienvenida, sí, después de toda esa intro rara, recién aquí podemos saludar, decir que de vuelta que estamos sonando a través de la 103.7 Radio Panamericana desde el barrio Panamericano de Huerta Grande, aquí en la sede de la cooperativa Yamcay, en los estudios centrales de Radio Panamericana. O tal vez también estás escuchando esto en cualquier otro momento del día, cuando a vos se te canta más escuchar Qué Mañana Rara, y eso se puede hacer a través de la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Nosotros estamos acá disfrutando este viernes con mucho de la agenda para este fin de semana, complementando lo que contamos ayer, y hoy haremos el repaso completo porque no te podés quedar sin enterarte de las múltiples actividades que hay por el Valle de Punilla. Bueno, nos metemos justamente en una de esas actividades y se trata justamente de Mestiza, una actividad que arman desde el Centro Cultural allá por Vialemacé. A ver dónde lo tengo, porque lo tengo por acá perdido. Déjenme que lo miro. ¿Dónde lo tengo? Mestiza acá. Es también todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. A 20 años de la primera edición del Festival América Mestiza, arranca todo este viernes 7, que incluso ya empezó con la ceremonia de apertura, algo de musiquita, poesías, palabras alusivas, para después pasar a el, tengo acá el sábado 8. Desde las 9 de la mañana va a haber una pintura de un mural del vigésimo aniversario. Te tengo que contar que, bueno, todo esto tiene que ver con el grupo Reunión, que está involucrado ahí en el Centro Cultural de Vialé, que es de grupo de gente que se viene juntando de antes. Bueno, todo esto va a suceder, por supuesto, en Vialemacé, en Avenida San Martín, esquina Juárez Celman. Y te decía, entonces, el sábado a la mañana, la pintura del mural a las 9, y también estarán muchas actividades más que ahora nos van a contar como nos gusta a nosotros, sí, señoras y señores, de primera mano ha tenido la gentileza don Hugo de contarnos bien de qué va la historia de este Festival Mestiza que cumple 20 años. Hablar de América Mestiza para mí es hablar del presente, de la vanguardia, de la idea de comunión con la tierra, con los demás, con el universo en, completamente, ¿no? Es hablar de la idea de ser uno. Y también, por supuesto, es hablar de historia y casualmente por esto de estar celebrando 20 años desde la primera, yo me propuse recuperar la imagen y la historia del grupo Reunión Vecinos, que era un grupo de jóvenes a los cuales yo me sumé, porque realmente la celebración de América Mestiza surgió fundamentalmente de ellos. Así que, bueno, voy a ir siguiendo en otros pequeños comentarios. El grupo Reunión Vecinos tenía un montón de habitantes que no eran naturales de Bealé, venidos de Buenos Aires o de otras latitudes del país. Algunos eran alumnos del Instituto de Culturas Aborígenes y básicamente todos tenían esta idea de resaltar la riquísima diversidad étnica y cultural que teníamos como argentinos, que hemos recibido tanta inmigración desde siempre. Desde el inicio hubo una figura importante en el pueblo de Vialemacé que nos interesaba y era un árbol que es un tala, que los biólogos calculan que tiene más de 400 años y que tiene la particularidad de que fue defendido, digamos, por los vecinos en el momento en que se pavimentó la calle San Martín, porque el árbol quedaba en medio de la calle y lo iban a sacar, pero bueno, se hicieron consideraciones y hubo vecinos que realmente insistieron mucho en que se podía hacer la calle y dejar el árbol ahí. Entonces, siempre nuestra primera acción, antes de empezar toda la celebración, es hacer una ofrenda al tala centenario como un testigo de la historia de Vialet. En Vialet hay además un grupo de descendientes de los pueblos originarios comechingones, que es la comunidad Ticas. Ellos siempre han participado con nosotros en esta ceremonia al tala. Y bueno, allí aprovechamos para recordar gente que estuvo en el pueblo y ya no está, y también para hacer nuestra ofrenda a la Pacha, digamos. Este año y el año pasado también, previo a la organización de América Mestiza, estuvimos haciendo la celebración a Pachamama en agosto, ya con algún grupito que estábamos recuperando esta celebración que se había interrumpido, después vino la pandemia y comenzamos a recuperarla el año pasado. Muchas de las celebraciones de América Mestiza han ocupado varios días. Otras no, otras se hicieron todas en un mismo día. La de este año va a abarcar 3 días diferentes, tomando, como digo, las típicas acciones que hemos tenido en América Mestiza. La pintura de un mural para que quede en el pueblo, el reparto de árboles autóctonos con folletos sobre cómo cuidarlos. Por supuesto, un escenario musical con la mayor diversidad posible para que estén todos los géneros. Algunas que salieron muy lindas. Tuvimos también feria de artesanías y de comidas, con comidas diferentes de todo Latinoamérica. Este año vamos a tener la primera ofrenda, digamos, con las palabras del intendente y con la presencia de alumnos de la escuela. Mañana el viernes 7, y vamos a tener la pintura del mural el sábado 8 desde la mañana. Paralelamente a eso se va a desarrollar una feria que se llama la Feria del Buen Vivir, que es una iniciativa que no pertenece, digamos, al colectivo que organiza América Mestiza, sino a otros jóvenes, una iniciativa hermosa de sostener una feria del buen vivir con artesanía y emprendedores, y también con escenario y conversatorios, como ellos han puesto ahí, que se va a desarrollar el mismo sábado a la tarde. Y por último, el domingo vamos a tener la feria y escenario detrás del horno histórico, otro sitio importante de Vialet, y eso va a tener, como digo, música de todo tipo, baile, zancos. Ese va a ser el cierre entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche. Hace unos días pasé por la plaza central de Vialet Macé y ahí descubrí el tamaño que tienen ya los árboles que plantamos hace 15 o 17 años en las primeras celebraciones que íbamos forestando la plaza y algunos otros lugares públicos de Vialet. Volviendo a las primeras palabras con respecto a lo que es la vanguardia, aquella celebración de América Mestiza del 2005 intentaba dejar atrás la actitud de rencor y de enojo, tristeza, con respecto a lo que había sido la conquista de América y la esclavitud de los africanos traídos, etcétera, para centrarse mucho más en la maravilla étnica y cultural del resultado. Entonces, en aquel momento que era tan común la idea del contrafestejo, América Mestiza fue vanguardia en el sentido de ir más allá, hacer un revisionismo histórico por una cuestión de justicia, que se supiera realmente el valor de lo que aquí había y también que hubiera una auténtica información con respecto a los intereses de la conquista y muchas otras cosas, pero no para quedarse allí en el reclamo y en el odio o el rencor, sino simplemente para hacer justicia histórica. Hoy la vanguardia está todavía más allá porque está en la idea de ser realmente uno, todos, ser y sentirnos uno, más allá de lo que cada uno piense o viva. Y este es un poco el aire que respira tanto esta hermosa feria del buen vivir que está surgiendo como los que estamos recuperando América Mestiza. Ser uno con la Pacha, ser uno con cada una de las personas, así piensen distinto que nosotros, y sobre todo tener la idea de que hay que defender la alegría, hay que proponer la alegría, la construcción, la comunicación, la construcción de comunidad. Esto creo que es ser vanguardia en el 2025. Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera, y el nuevo continente nos va a despertar. Quizás no tengo singa, quizás la nueva luz. Ahora prometí. que nos reunió. Sin personalidades, sin armas ni color. Es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa, y su cordillera. El nuevo continente, por toda despertar. Quizás los nuevos incas, la nueva luz, la hora prometida, cuando la comenzó. Muy bien, se va también la musiquita programada incluso por la gente de este Festival Mestiza. Estuvimos escuchando Arcoíris, ayer escuchamos a Santaolalla y hoy sumamos a Arcoíris con Sudamérica o El Regreso a la Aurora. Así tiene esos dos nombres el tema que compartimos en este cierre del primer bloque de La Mañana Rara. Todo raro, así siempre raro. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Aprovechamos para, ahora que arranca el segundo bloque, meternos en nuestra sección En Gualichame el Día. Esas músicas que nos dejan totalmente embrujados para el resto de la jornada. Y vamos a, por supuesto, a combinar con nuestro afán o nuestro gusto por meterle oreja a discos nuevos. Así que te embrujamos y te presentamos Doga, el nuevo disco de Juana Molina. Sun all. Mañana Rara. Engreído me casé, generoso me casé.

Loli Molina sonando en nuestra Mañana Rara, por supuesto, programado específicamente por la Lugonete, que pidió el tema. Yo me busqué una versión, pero ella pidió, a todos le decimos que quieren escuchar después de nuestras conversas o de lo que fuere, o lo que tenga relación con los espectáculos o con los eventos que vamos compartiendo. Se eligió la canción, yo me elegí una versión de la Loli Molina, esta que es cantante, compositora, multiinstrumentista y está bien metida en el género canción. Nacida en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1986 y radicada en México. Escribió su primera canción cuando comenzó a sentir que quería componer porque tenía algo para decir y para cantar. Y se llamó Cuanda Árbol. A mediados de 2007, cuando Loli ya tenía las ganas y mucho material listo para probar y subir a un escenario, llegó el llamado de Juana Molina, con quien no tiene relación de parentesco a pesar de llevar el mismo apellido. Juana estaba convocando a los artistas que participarían en el Festival Buenos Aires Folk 2007, que se realizó en el lugar llamado La Trastienda. Y ese fue el debut oficial de Lali. En 2008 ya se produjo un mágico encuentro con Nico Cota, junto a quien empezó a trabajar en ese proyecto que más tarde se llamaría Los Senderos Amarillos. A lo largo de su carrera tocó con otros reconocidos artistas como Fito Páez, Fernando Cabrera, Kevin Johansen y también Santiago Vázquez, entre otros. Todo lo que pasó entre su disco debut fueron años de jugar con el piano, con la música, las grabaciones. Luego de estudiar piano también se metió con la guitarra. Más tarde llegarían las clases de armonía, de música clásica, de composición. Las letras, las melodías y arreglos de cada una de las canciones incluidas en Los Senderos Amarillos están impregnadas de sensibilidad, buen gusto y sutileza. Bueno, se mete a grabar a lo loco desde el 2011, no para más. Está con el álbum Sí o No, que se lo produce el Tweety González y en el que participaron Malosetti y Kevin Johansen. En el 2012 ya la nominan a los premios Gardel por el mejor álbum artista femenina pop. En el 2015 se viene Rubí, otro disco, se estrena también el disco en el 17, Segundo Round, se viene, bueno, la época de los singles que estábamos diciendo, justamente con la llegada de las plataformas, empiezan a soltar los temas bien calentito. Así que, bueno, y desde entonces grabando, juntándose con un montón de artistas. Nosotros pasamos mucho acá en la mañana, pasamos sus colaboraciones con la Chancha Vía Circuito, un grupo musical increíble también. Bueno, ahí anda. Y con Pedro Rossi hicieron esta versión que acabamos de escuchar, pero también fíjate que tiene una versión linda de mandolín. Así que con eso cerramos nuestro saludo a Loli Molina. Y la primera vez. bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Primera es la verdadera. Loli Molina sonando en Qué Mañana Rara, mientras en vivo, Diluvia. Sé mi cuna, sé mi día, mi pequeña vida baila de alegría, de alegría, de alegría. Qué Mañana Rara. Cortina de meterle al repaso en este último, los últimos minutos de la mañana rara. Nos metemos en el repaso absoluto de lo que son estas jornadas por venir en el Valle de Punilla, que bueno, hoy a los botes, pero hay mucho para hacer, así que juntá coraje durante el día. Te recordamos que hoy es la noche de los museos y te estuvimos contando que en La Falda por lo pronto hay tres opciones. Dos son en el Edén Hotel. A las 8 de la noche está la inauguración de Arte y Parte, una muestra en formato colectivo del Foro de Artistas Visuales de La Falda, Atensaum. También va a haber un reconocimiento al artista visual Gustavo Ortiz y hay una participación especial de la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda. Así que muy, pero muy bonito. Y como decía Lu Bonetti hace un ratito, está todo dado para enganchar, que a las 7 te vayas al Museo Arqueológico Argentino Ambato, ahí en Cuesta del Lago 1469, porque está la inauguración de la muestra Recuperando Patrimonios y Memorias. Eso va a estar desde las 7 en el Ambato. Se quedan hasta las 10 en el Ambato por si alguien no lo recorrió todavía, pero está todo armado para que vos a las 7 vayas al Ambato y, como hacen en todas partes del país en la noche de los museos, te vayas caminando hacia el Hotel Edén y te sumes a esta otra muestra, la inauguración de Arte y Parte. También desde las 8, ahí en el Hotel Edén, en paralelo, va a estar el Museo de las Infancias, que también abre y va a estar con su muestra pedagógica sobre Manuel García Ferré, realizada por Las Salitas de 5 del Mateo Molina. Así que, noche de los museos acá en La Falda, tenés opción. Te vas primero al Ambato a las 7 y a las 8 clavas el museo del Hotel Edén, donde van a estar estas dos opciones propuestas. Museos, noche de los museos. ¿Pasada por agua? Esperemos que no. También hablamos con Lu y te contamos ayer que hoy arranca la cita más importante de la Biblioteca Popular Babel en el año. Estoy hablando de la edición ya 26 del Festival del Libro y la Creatividad. En el marco de estos tres días es la premiación del concurso nacional que hace la Biblioteca Popular Babel, de concurso de cuento corto. Se vienen los ganadores para acá, pasean por las sierras, andan en bote con esta lluvia y además tenemos teatro el domingo. Hoy justamente, que siempre se abre el festival con lecturas, va a estar también el homenaje a nuestro querido Pancho Mondino. Mirá cómo se me pone la garganta, porque lo estamos extrañando un montón, y en la biblioteca también, donde terminó siendo presidente. Ahí sus últimos días fueron como presidente, más allá de que estaba en tareas desde hace muchísimo tiempo. Se lo homenajea a Pancho. Tengo entendido que se le pone el nombre al premio también, Pancho Mondino. Habrá lecturas, habrá imágenes, habrá familia de Pancho que también se acercaron aquí al Valle para compartir. Y bueno, y todo sigue con días cargadísimos, así que te invitamos a que te metas en el Instagram, en el Facebook de la Biblioteca Babel, y que te escuche, te leas todo y que te anotes cositas para hacer, por supuesto. Bueno, también te contamos que hoy, y también durante tres días, está el Festival Mestiza. Lo escuchaste hoy en el programa a Hugo, y por las dudas, si no, haces clic y escuchás también de vuelta ahí por la página de Radio Roja toda la hermosura de esta historia, de este festival mestizo en Vialemacé. Repasado eso también, seguimos metiéndonos en este fin de semana lo loquísimo. quiero que se me escape que dentro de las opciones de esta noche, así como tenés los museos y tenés las letras en la Biblioteca Babel, también te podés acercar a la Nogalera, donde la propuesta es teatral. Así es, este viernes 7 de noviembre a las 9 de la noche, visita desde Jujuy con la obra Yo Belgrano. Manuel Belgrano, en sus últimos días, antes de morir, está solo en una habitación de noche y repasa, a modo de confesión, los aspectos más importantes de su sacrificada vida. Guerras, amores, bandera, hijos, éxodo, revolución e independencia. Una obra profunda y emotiva que muestra el lado desconocido de un hombre que lo sacrificó todo por la construcción de la patria. Actúa Hilario Arrualde. Hilario Arrualde, la entrada es de 10.000 pesos y ahí va a estar en la Nogalera una vez más una propuesta escénica de teatro para disfrutar. ¿Qué nos queda en este viernes 7 de noviembre? Contarte algo que hasta ahora no lo hemos podido contar. Yo lo he disfrutado en algún aspecto y es que te contemos sobre el hermoso lugar que se llama Mujeres Viento en Valle Hermoso. Bueno, mensualmente hacen un café peña literario. Es una casa hermosa, ni siquiera un mega lugar, es una casa que está abierta con estos fines. Un lugar precioso. Hace poquito fui a ver una obra de teatro, pero también me encontré con una de las que está, de las que promueven esto, estoy hablando de Silvina Sanguinetti, en el foro de cultura de este último fin de semana, aquí en La Falda, donde contó al detalle la hermosa y rica historia de este espacio que va a cumplir un año. O sea que este café Peña Literaria de este mes toca con, además de micrófono abierto, con festejito del primer aniversario. Nos están esperando a todos este viernes 7 de noviembre a las 19 horas. Y tengo por acá la dirección para pasarte. A ver, espérame porque ya me la mandé. A ver dónde está la dire, porque está en los flyers, pero a veces está medio escondida la cosa. Está atrás del museo del, perdón, acá está, Intendente Panero 245, es la calle de atrás del secundario Spinetta, así que te podés acercar, es un lugar hermoso, hay cafecito, hay tortas para comer y hay sobre todo muchas ganas de compartir. Hoy va a estar, hay un café invitado, está Cerillas de Río Ceballos, Lucía Gris y Susana Lobo Mayorga. También música con Carlitos Alegre, Rosana Gato, Flor Pérez, Oscar Salguero, Julián Funes, José Luis Badaraco. Todo un movidón en este Café Peña Literaria en particular porque es el primer aniversario. Y bueno, y nosotros por acá tenemos justamente como nos gusta escuchar a los protagonistas de esta cuestión. Así que la escuchamos a Silvina de este hermoso espacio, contándonos de primera persona todo lo que va a suceder ahí esta tardecita, pero también nos va a contar un poco de la historia de este espacio. Hola, qué mañanas raras. Hola, Martín, gracias por la posibilidad que nos das de dar a conocer nuestro espacio. Soy Silvina Anguinetti de Mujeres Viento en Valle Hermoso. Están todas y todos invitados esta tarde a las 19 horas a compartir un café peña literario. Todos los meses en nuestro espacio se realiza un café literario y hoy tenemos la particularidad de celebrar nuestro primer año. El año pasado nacimos con esta propuesta de abrir una casa hacia la cultura, el arte y a todas las formas del ser y el saber. Donde todas las voces sean posibles. Y bueno, hoy cerramos nuestro primer año de esta manera, celebrando todos los músicos que han estado en este primer año. Nos están preparando algo hermoso para esta noche. Son Carlos Alegre, Roxana Gato, Flor Pérez, José Luis Badaraco, Oscar Salguero y Julián Funes. Como así también habrá una muestra de los distintos talleres que hay, de macramé, de falso vitró, una participación especial del taller de literatura, de poesía y narrativa, que lo coordina Mabel Reyes Machado. hay un café literario invitado que es de Río Ceballos, con las poetas Lucía Gris y Susana Lobos, una artista plástica que trae cerámica, que es Victoria Mayonchi. Y bueno, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, va a haber un petit buffet y compartir la alegría de sostener estos espacios independientes, de sostenernos en estos tiempos difíciles. Bueno, es nuestra manera de resistir desde el lugar que nos toca estar. Así que un abrazo inmenso, vuelvo a reiterar la dirección, Intendente Panero 245 en Valle Hermoso, el Espacio Cultural Mujeres Viento, y con Nora Pacha, Griselda Gómez y yo, Silvina Anguinetti, lo vamos a estar esperando hoy a las 19 horas. Muchas gracias y hermosa jornada para todas y todos en este día. ¿Cómo hacemos para desdoblarnos y ir a todas estas cuestiones tan lindas que ofrece el Valle de Punilla? Bueno, un gusto escucharla, Silvina. Yo dije Sanguinetti, es Anguinetti. Y le agradecemos mucho por esos minutitos que se tomó. Teníamos ganas de charlar en vivo desde ayer. Se está complicando. Ella hoy venía en viaje desde Córdoba para acá, que, bueno, como tantos punillescos, van y vienen sin parar. Pero bueno, hermosa actividad. Así que también tenelo en cuenta. Si se te escapa hoy, el mes que viene, nueva peña y café. No, es solo café. Peña es por el aniversario. Si no, es café literario. Lo último que te vamos a contar de este viernes 7 es que toca Gabo Núñez y también toca Juan y los que ríen en una noche a puro reggae y rock and roll en Soul Café. Vino Gabo Núñez en la semana aquí, a Qué Mañana Rara. Podés ir a la página de Radio Roja o a la página de La Pana. Ahí está la nota, los temas que tocó en las redes también. Compartimos los temitas que tocó acá en vivo. Gabo Núñez y Juan, y además la banda soporte o a banda compañera, amiga, Juan y los que ríen, esta noche en Soul, Menke 26 La Falda, entrada gratuita, acordate que dijo Gabo. Seguro pasan un sobre, algo, pero la entrada es libre y gratuita y tenés posibilidad de terminar la noche a puro reggae y a puro rock and roll. Bueno, nos metemos en el sábado 8. Ya te contó Hugo las movidas que hay con el Festival de Mestiza allá en Vialema C, con día por día, pero nos metemos en lo que tiene que ver con la segunda jornada de la edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad, ahí en el galpón de la Biblioteca Popular Babel. Porque, por ejemplo, a las 18 horas que arranca todo, es la entrega de premios del concurso de cuentos nacional, el cuento corto Babel. Y va a estar el clásico La Cocina del Cuento, que es un conversatorio donde los propios autores van compartiendo sus experiencias y la realización de estas producciones literarias que mandaron a concursar. Pegado a eso, apenas termina, se viene la presentación del libro de Elvira Uva, una de la casa, su libro Tiempo de Luciérnagas, para después concluir con Culinario, el hipnotizador de cocinas, el recital poético musical de Teo Rubel. Así que el sábado hay una hermosa jornada desde las 18 en el galpón de la biblioteca. No te lo podés perder porque además termina con alguna comidita. Bueno, está hermosa la jornada del sábado en la Biblioteca Popular Babel, en el segundo día del Festival del Libro y la Creatividad. Nos pegamos la vuelta para Villa Yardino, específicamente a la Nogalera, porque también vienen con doble día, ¿no? Acabamos de charlar sobre la obra de Belgrano el viernes a la noche, pero el sábado hay que tener en cuenta que se llega la Cuarteta Circa, show de circo contemporáneo. Cuatro mujeres, un escenario. Espectáculo que emociona y deslumbra tanto a pequeños como a adultos. Esto va a ser desde las 19:30 horas, este sábado 8 de noviembre, en la Sala La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. Hay entradas anticipadas 2x10.000, así que comunicate con las redes sociales de La Nogalera, pones La Nogalera, Villa Yardino, y te pones en contacto, y si no, también por antesala.com. cuelo empezamos la colada de las cuestiones del cineclub, de los cineclub por el valle, porque el sábado en Cosquín llega otra función de boca en boca. ¿Sí? Se viene todo un noviembre de cine independiente y arrancan este sábado 8 con Fremont, una película obviamente independiente, inglesa, una comedia romántica. Y dice así: Doña trabaja para una fábrica china de galletas de la fortuna. En un momento de la revelación repentina decide enviar un mensaje especial en forma de galleta. Nos esperan a todos a las 8 de la noche, allí por Cosquín, en Perón 637, para una nueva función de el querido Cineclub de Boca en Boca. Aquí, en la casa Radio Panamericana, una de las dos radios que coproducen este programa, te está invitando a La Trinchera, al Centro Cultural, ahí en Ascasubi 787, en el barrio Alto del Gigante, en La Falda, porque se viene la proyección del documental Brujas del Cordobazo, aquellas que no pudieron quemar, dirigido por Luciana Dadone y Andrés Dunayevich. Toda la actividad está organizada por la Fundación Universitaria Popular de Escobar, en el espacio cultural La Trinchera, donde te dije, Ascasubi 787, La Falda. Va a haber conversa también, porque va a estar Soledad García, reconocida docente gremialista militante de los derechos humanos en Córdoba, que también fue secuestrada, torturada y permaneció detenida en la mítica unidad penitenciaria número 1 de Córdoba. También va a estar Sacha Kun Sabo, antropólogo y experto en derechos humanos, pero también va a estar el padre Paco Olivera, presbítero vinculado al movimiento de los curas en la opción por los pobres, activo en los barrios populares y comprometido con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y los movimientos populares. Cuenta la actividad con la adhesión de la CTA Autónoma Punilla y te están esperando ese con entrada libre y gratuita. La idea es juntarse, charlar, reflexionar, pero sobre todo juntarse. Así que mandate este sábado 8 de noviembre a las 7 de la tarde a La Trinchera. Para el domingo me guardé ese, bueno, la tercera y final jornada del Festival del Libro y la Creatividad, por supuesto, pero con algo muy lindo que sucede en todas las ferias, en todos los festivales, que es la Feria Indivisibles. Esto va a estar sucediendo de 17 a 20 horas en paralelo a lo que suceda en la estación del tren. Va a estar ahí la Feria Indivisibles en el Salón Leopoldo Marechal de la Municipalidad. Es una feria de ediciones literarias autogestivas. Ahora vos vas conociendo a las editoriales que están por todos lados, que aparecen en las ferias del libro, que van pechando, pero siempre estuvieron reunidas en esta hermosa Feria Indivisibles que se viene sucediendo también. No tiene 26 años de edición, pero ya cuenta con unos cuantos años esta hermosa feria, que además se va entrecortando con lecturas todo el tiempo. Una linda cuestión para hacer un pique desde el Marechal hasta la Biblio, donde también va a haber cuestiones, porque desde las 18 horas va a estar la mesa Los Libros y su Entramado. Ahí va a ser en el galpón de la biblioteca y habla sobre, bueno, sobre la funcionalidad del libro, ¿no? ¿Libros para qué? Y también todo el circuito del libro. Y cerramos el domingo con actividad a la noche. Estamos hablando del Cineclub Cine y Mate, que va a presentar la película suiza de este año, Turno Noche. La historia de Floria, una enfermera suiza dedicada que trabaja en un hospital con falta de personal. Mirá, enfrentando un turno agotador. Mirá, y lleno de emergencias. La película se centra en la presión de su trabajo, las difíciles decisiones que debe tomar y el desafío a sus límites personales mientras lucha contra la adversidad en un entorno de alto riesgo. Y aquí tenemos una crítica, un pequeño comentario de Gay Lutch para la revista Variety, que dice: ágil y empática, nos muestra aparentemente solo la personalidad profesional de su protagonista, aunque a veces se resquebraja y se rompe para revelar a un ser humano falible que necesita también autocuidado. La película es este domingo 9 de noviembre, en el nuevo horario de las 8 de la noche, ahí, como siempre, en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino de Servicios Públicos Limitada, con entrada a la gorra, ahí el cineclub que es este, se llama Cine y Mate, viejo. Muy bien, estamos recontra mil pasados, así que nos despedimos. Vamos a ir cerrando este Qué Mañana Rara, esta semana de Qué Mañana Rara, y nos vamos a despedir deseándoles lo mejor para el fin de, ojalá que pare un poco la lluvia para que podamos disfrutar de todas estas cuestiones que estuvimos compartiendo, sobre todo en este viernes tan cargado y los próximos días, y bueno, y que tengan el mejor fin de semana posible. Nosotros nos vamos a ir con musiquita dedicada exclusivamente para la señorita Isabel, que le vamos a mandar la canción de Marala, Disimula. Me cubrirán la cara para no verte, me taparán la boca para no morder. Ay, si tú supieras lo que yo callé, ay, si tú supieras cómo hacerlo bien. A ver, muchacho alegre, ¿cómo te diré las cosas que no quiero y que tú no ves? Ay, si tú supieras callar y esconder ese vicio, ahora nadie da placer. Disimula, di, disimula, di, disimula, di, si pasas por mi casa a medianoche, detrás de la ventana, mozo, ahí estaré, viendo cómo el silencio me da placer, dejando que te vayas sin tu pastel. Di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di. Qué mañana rara.